Podfest 14. Ahora estoy grabando, ahora aplaudo. Vamos, carajo, ahí está. Pará, estamos aplaudiendo que llega el doctor D. ¡Llegó! Muy bien. Séntate, doctor D. Siéntese. No me espere, Siéntese, bueno. Siéntese. Jodete, mira, yo tengo... Cambiátelo con una de lado. Yo tengo pie. No llores. ¿Ya estás? Desde que empecé siempre tengo que agarrar el micrófono. ¿Ya estás? Jodete. ¿Ya estás? Listo, sí. Estamos. Listo. Ahora sí, podemos arrancar. Bueno, señores, bienvenidos al primer evento podcaster de Argentina, la Podfest 2014, señores. ¡Dale, qué gratis! ¡Aplaudí! Impresionante, impresionante. Así qué está. Lindo, qué lindo estar acá. Está la fraternidad podcastera, ¿no? Pese a la transpiración, me siento amado por tanta gente. Mucho sudor, mucho... Amor, es amor. Mucho amor, sí, muchas sí. Chicas vinieron hoy, como sabíamos que iba a suceder, ¿no? Sí. Está en la cocina. Está están por ahí abajo, están por allá. Posta está en la cocina. Está en la... No, posta, yo ya empezamos con el primer comentario ofensivo del día. Perdón. No. Bueno, la idea de hacer esto eran varias que fuimos juntando. La primera era empezar a conocernos un poco entre todos. Exactamente lo que se empezó a dar cuando empezó a llegar cada uno, que empezaron a hablar entre ustedes y empezaron un poco a ponerle cara a las voces, algo que repetimos bastante. Ese era lo principal. Lo principal era eso. Conocernos, saber que hay personas atrás de los micrófonos. Estamos todos en la misma, básicamente. Hacemos algo que nos gusta y está bueno conocernos y un poco ayudarnos mutuamente también, ¿no? Para que podamos crecer todos. Y por otro lado, la idea era, como ya dijimos, grabar la segunda tanda de episodios de Argentina Podcastera, que es un podcast que un poco armamos para... Pensar el podcast, si se quiere. Empezar ponele. A ponerle. Vamos a ponerle un título serio. Bueno, dale. Vamos a ponerle un título serio. Dale. Un pese poco para... a que no concuerda con nuestras caras, ¿no? No importa, porque esto la gente lo está escuchando grabado. Listo. Un poco debatir sobre el formato, cuáles son sus fuertes, cuáles no, mejores prácticas desde el lugar de oyente y de podcaster, porque creo que todos somos oyentes de podcast, ¿no? No creo que haya una sola persona que graba podcast y no escucha ningún podcast. Esto es como, todos estamos en los dos lugares. Entonces, nos parecía que cuando empezamos a descubrir que existían un millón más, que pensábamos que estábamos solos o éramos tres o cuatro dando vueltas por ahí, está bueno empezar a pensar el podcast, debatir sobre el formato y, por supuesto, el próximo paso era empezar a tener otras voces, otras opiniones. De distintos programas, cada programa tiene su formato, su forma de grabación, su idiosincrasia, no son todos iguales, entonces algo que a lo mejor podemos decir nosotros, que hemos grabado en alguno de los episodios, desde nuestro punto de vista, puede ser completamente distinto desde el otro, entonces dijimos, ya que vamos a invitar a otros que vengan a grabar con nosotros, que vengan todos directamente y ya está, listo, venimos todos acá y que todos puedan participar, vamos a tener tipos muy grosos grabando acá. Entonces, la idea, ¿lo decís por mí? Vos. La primera persona que pensé fuiste vos. Mentiroso. Entonces, un poco empezar a conocernos y que sea un puntapié. Queremos hacerlo antes de fin de año, casi literalmente. Bien para romperle las pelotas a todos, exacto, ¿no? El 20 de diciembre. Cuando el país explotó, ahí vamos a hacer un podfe nosotros. El podcaster es sacrificado. Sí. Entonces, esto tenía que ser así. Por eso llovió, ya sabíamos que iba a llover. Sí. Esto se sintió un quilombo a propósito. No, por sí, favor. La verdad que desde nuestro lado nosotros tuvimos mucho contacto por redes sociales, con Twitter, Facebook. Él es el que maneja Twitter, para el que rompe las bolas y todo el tiempo mandando boludeces en Twitter, todo el tiempo es él. Él es el stalker de Twitter. Sí, yo bueno, es la tarea. Por la tarea favor, social. Un aplauso. Qué mangador, un aplauso. Qué mangador, así el aplauso. Señor. Es la tarea fundamental, ¿no? Empezar a unir voces y empezar a unirnos un poquito nosotros para empujar el formato en el país. Preséntense que... entonces. Bueno, mi nombre es Alejandrito. Muy bien. Ya arrancamos como el orto, boludo. Pero está bien, boludo. ¿Qué otra forma de equivocarse? Lo primero que hay que hacer. Desastre. Pensé que lo habían hecho cuando yo no estaba. Exactamente. No, no lo hicimos, no lo hicimos. Mi nombre es Alejandro Somme, me dicen Goldstein. Soy asqueroso, escatológico, peludo también por todas las áreas en las que se pueda uno indagar. Así que me dicen Alejandrito, pito corto, de vez en cuando también. Según el lugar, contexto, ¿no? Sí, estoy transpirando más que monja con atraso. Puede ser después de la 10 de la noche, tranquilamente. Sí, después de la 10 de la noche ya se va todo al carajo, chicos. Por favor, atentos. Estoy transpirando mucho de emoción y de calor. Pero la verdad que es muy lindo que haya venido tanta gente. Estamos esperando más todavía que están por venir. Y la verdad que no... Me siento muy contento. La verdad que estoy muy contento. No voy a llorar. No voy a llorar. No emitir. No voy a llorar por los ojos. Así que la verdad que no sé, le digo gracias porque el feedback de todos por redes sociales fue muy bueno. Y todo esto no hubiese pasado sin ustedes hubiesen dicho presente con un comentario, con un like, con un retweet, sumándose al Twitter, porque hoy el podcast se disemina por ahí, más que nada. Y la verdad que está buenísimo que nos den una mano de ahí y que también todo esto es para ustedes, así que bueno, nada. Este aplauso es para ustedes, gente. Ahí está, ahí me emocionó, está. Me emocionó. No puedo más. Bueno, pero pará. Yo tengo dos personas que me están tocando por las espaldas acá, a mi izquierda y mi derecha, o su derecha y mi izquierda. No sé quién quiere arrancar, porque son dos doctores. Usted, doctor. Usted, doctor, por favor. Muchas doctor. Gracias. Acá Nicolás Tapino, alias Dr. Sayus. Y también muy contento de estar acá, de que haya venido tanta gente. Esperamos más todavía. Y nada, me alegra conocer las caras. Hay muchos que conozco de vos y... Y conocer las caras, sí, es muy, como un shock. Es muy raro estar, no sé, en otra habitación y escuchar las voces, claro, y de repente estén ahí parados. Es rarísimo. ¡Esa es tu cara, Nico! ¡Esa es tu barba! ¡Esa es tu barba! Así que, nada, muchas gracias por venir y ahora le damos hasta las 3 de la mañana. Por supuesto. Doctor. Ya se puede pedir Fernet, ya está. Está sí, yo quiero un compañero ya está, ya está. Y bueno, yo quiero... ya no queda más nada que... No queda nada más. Falta lo que está ahí. Falta vos. Me llamo Cristian Di Pascuo, alias Doctor D, alias Dipi. ¿Es algún otro alias? Idiota, imbécil, todo eso, pero son íntimos. Lo dice a mujer. Privado. Exacto, eso. Exacto. Bueno, también muy contento de que hayan venido todos acá. Yo soy como, por así decir, el viejo, pero el nuevo a la vez, porque estoy medio desenganjado acá. ¿El viejo de dónde? El viejo del grupo, pero... Ah. Eso, o sea, para decir que es sabio y sabe más que todo lo demás. Eso para decir que vos sos nuevo. Si vos sos el eso nuevo. Para decir que vos sos nuevo, es verdad. Otra vez. Así que bueno, muy, muy contento. Muchas gracias a todos por venir. Usted me debe 130 pesos, sépalo. Y. le paso el cedo de la palabra al M. Bueno, mi nombre es Mariano Payela, M en Demasiado Cine. No voy a repetir todo lo mismo que ya estuvimos diciendo. No. Pero, como para. Podemos empezar poniendo algo de. Picantito, ¿no? ¿O no? ¿Picante de qué tipo? Ponete ¿violento? Claro, pelota. Me pongo en bolas. ¿Ya? No, eso después. Ahora. Solo es picante. Eso es desagradable. Un par de sorpresitas. Sorpresitas. Ponele, puede ser. ¿Te parece? Sí. Se lo merecen. Mira esta cara, boludo. ¿Así? Se lo remerecen. Bueno. Tenemos dos sorpresas. Suponemos, ¿no? gratis, por lo menos gratis. Eso es. Dos sorpresas teóricas. Por ahí. Una es que el amigo Emilcar, ¿no? De la Madre Patria Española. Sí. Con quien hemos grabado un podcast. Emilcar es un podcaster español muy groso en España, que hace infinitos años que graba podcast allá, desde cuando nadie sabía qué era. Que con el cual hablamos, grabamos algo en su podcast. Estuvo hablando ahí Ale. Y. Se comó mucho con toda la movida que estamos armando acá y él sacó hace unos meses un libro sobre podcasting que tiene desde cómo grabar, equipos y un millón de recomendaciones más, que es un libro que está subido a iTunes, o sea, se lee en un dispositivo Apple, necesitan, esa es la única contra que tiene, pero... Tienen que transar con Steve Jobs. No sí, otro. Ahí no queda otra. Están los gusanos. Pero nos dijo que durante todo el sábado y todo el domingo lo iba a poner gratis en el store de Argentina para que el que quiera pueda entrar a iTunes y se lo pueda bajar y lo pueda leer. O sea que un aplauso para Emilcar, por favor, que se copó. Está muy bueno el libro. Tiene algunas cosas que son muy de España porque van a ver que es todo muy fácil con un iPhone y una Mac. Pero tiene un montón de recomendaciones que a nosotros incluso nos sirvieron, sobre equipos, sobre todo, que creo que es muy, muy importante. Es muy divertido leerlo con acento español, nada más quería decir. Claro, en su mente tener un español leyéndolo suma muchísimo. Y por otro lado... ¿Qué es un nos contactó la gente de Spreaker, de la cual estuvimos hablando un poquitito hace un ratito, y nos dijeron que nos iban a dar, para todos los podcasters que vengan a hoy Podfest, acá a la Podfest, 6 meses gratis de la cuenta Broadcaster Pro de Spreaker. Para que se vean, son 20 dolaritos por mes. Son 6 meses gratis. Para que puedan registrarse, puedan probar las aplicaciones que tienen con eso y puedan ver qué les parece y a lo mejor seguir o pasarse un plan un poco más barato, lo que a ustedes les parezca, pero pueden probar toda la plataforma de Spreaker con todas sus aplicaciones y todas las opciones que tiene por 6 meses, completamente gratarola. Eso después lo arreglamos, pero un aplauso para Spreaker, sí, también, que se puso las pilas, se puso las pilas. Sí, la vez. Así que todavía no empezamos y ya hay regalitos, así que no sé. Ya les regalamos cosas. O sea que esto ya puede ser una cagada y nadie se puede quejar. Ya está, listo, se van con algo, por lo menos. Contentos, ya se van contentos. Se llevaron cosas. Y el Ferné. Y el Ferné, el Ferné. Así que. Sí, Spreaker se portó. Sí, se portó. Muy copado. Aparte, muy bizarro, porque descubrieron el evento googleando. No sé qué googlearon, que apareció por. Pero que estoy rompiendo los huevos hace un mes por todos lados. Alguien tiene que llegar, tenía que llegar a España, a Italia. El pico Twitter de Argentina era. De Podfest. De Podfest. La nena dice: Podfest. ¿Viste? Tu nena ya aprendió a hablar y dijo Podfest. Así nena, que, la nena, el bebé, ¿no? No, sí, sí, no es una nena tan sí, grande. Sí, sí. Fue padre hace meses acá, nada más, el señor. Así que nada, bienvenidos a esto y vamos a tener una jornada impresionante, espectacular. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Acá tienen libertad de hacer lo que quieran. No es necesario que estén clavados acá en la silla. Se pueden parar, se pueden irse para más adelante. Sí, rompa la silla, revoléenla. No vamos a estar grabando solamente acá, sino que empezó a sumarse tanta gente que dijimos, tenemos que aprovechar esto y meter la mayor cantidad que se pueda. Entonces, habilitamos un second stage. Argentina Podcastera, pero hablamos en inglés también. Exactamente. Sí. Acá en la habitación de al lado donde estuvimos con el workshop, vamos a ir turnándonos, grabando un poquito más micro, íntimo, sí, podríamos sí, decir. Sí. Con ¿no? otras voces. Con otros. Con otro. Ah, un par le gustó, ¿eh? Ah, le gustó. Un par le gustó. Nadie lo niega, nadie lo niega. Van a querer cerrar las puertas. ¿Cómo aflojar? Sí, ¿cómo aflojar? Hay poca luz, hay sillones, claro, hay un parchero. Vamos cerrando con otros podcasters también ahí, así que pueden ir y venir. El que se aburre, quiere salir a tomar aire, puede salir también. Acá a la vuelta tienen el buffet, si quieren comprar algo para tomar. Nos pueden putear, nos encanta la puteada también. Todo lo que quieran, el que quiera. Ahí hay un micrófono que está apuntando para allá. Bien. Para el que quiera comentar algo, hacer una pregunta en algún momento, levanta la mano, se acerca y lo puede decir. Bueno, la idea es que esto sea... entre todos, digamos. No es que, o sea, son podcasters, la mayoría le saben hablar un micrófono, entonces por ese lado creo que no tenemos problema. Así que la idea es que lo aprovechemos. Va a haber gente que hizo cosas muy grosas en podcast, que lo hace ahora y que ha hecho hace algunos años. Entonces, verdaderamente es para aprovechar a full. Sí, totalmente. Su experiencia y todas sus ansias de hablar, ¿no? Con también todo. Así que bienvenidos y que lo disfruten, señores. Un aplauso, por favor.